En la costa se oye, se siente y suena el número uno, Reinaldo. Juego esta canción, voy a tomar con Mara Lady, en La María, Ariel, en Maquia, en San Andrés Pino. Juego solita, son playa, mi hermano. Y en Barranquilla, mis amigos, y con Dive, Michael y Marco. Pero tengo un corazón, no soy como él, que no te valoro. Don Manrique la Candela, Papote, hermano, eso va, Doile de la María. Y menos alguien que no siente dolor. Radicando, Huesaro, hermano, la buena papá. John Jaro, en la gaviota, saludos a padre Pide, el veterinario. De los bailadores, el rey grande.